Mari. Mari, Mari, ¿Lamien? Mari, Mari. ¿Machi, Adriana? Sí, soy yo, la Machi Pinda, también. ¿Con quién hablo? Acá de Radio Curruf, Temuco, Guardia. Ya, sí, él es Lamien. Así que dígame, Lamien. Quería preguntarle más o menos cuándo le había llegado la respuesta sobre el Winkuligi, qué significaba esto, cuándo presentó usted esta denuncia, qué significa. Sí. Claro, lo que pasa es que el cerro Iggy, o Iggy también le decimos, es un cerro que queda muy cerca de mi casa, allá en Reñinagua, en el sector de Lago Ranco, ¿ya? Sí. Y este es un cerro que histórica y ancestralmente ha sido un bien allá importante para todas las comunidades de la cuenca del Aucalafquén, del Lago Ranco, no solo para Reñinagua, sino para todas las comunidades. Lago Ranco es un antiguo yerregüe, el yerregüe de Aucalafquén, y según la gente mayor, ese yerregüe baja desde la cordillera arriba a Rupomeica y atraviesa la Huillemapo hasta Puyehue. Y el cerro Iye es uno de los nisola ya, de los loncos que viven en Reñinagua. Ya, y siempre ha sido un cerro que da peuma, bueno, usted como mapuche entiende de lo que yo le estoy hablando. El problema es que Reñinagua también es un territorio donde la colonización y la evangelización pegó muy, muy, muy fuerte. Además, el clientelismo del señor Gabriel Ruiz Tagle y de otras empresas y latifundios que hay en la zona, ha hecho que la gente esté muy, yo diría, muy sometida ideológicamente y mentalmente también al fundo, digamos, al latifundio. El latifundio da trabajo allá, el latifundio mueve también las juntas de vecinos, eso es lo que pasa en Reñinagua. Es un escenario bastante complicado. Y en ese escenario, cuando se empezó a saber el tema del Cerro Iye, que todo, como todas las informaciones llegan a los territorios como a media, como que nadie sabe muy bien de qué se trata, nosotros, el cerro fue adjudicado desde la Seremía de Bienes Nacionales de la MUNI en el 2017, pero nosotros no nos enteramos de inmediato. Es por esa razón que yo no presenté ningún recurso porque no alcancé los plazos. Porque lo que correspondía para mí era presentar un recurso, según me dijeron los abogados del Observatorio Ciudadano, pero yo estaba fuera de todo plazo. Por lo tanto, lo único que me quedaba a mí como autoridad del territorio era presentar una denuncia porque no se hizo la consulta indígena. ¿Por qué? Porque no tengo otro camino, vía jurídico en este momento, estoy fuera de todos los plazos posibles, no hay nada más que hacer que la denuncia. Y bueno, y además que hay mucha gente en Reñinagua que quiere el parque turístico. Es un parque que es un proyecto que ideó la municipalidad de Lago Ranco. Se adjudicaron por 5 años el cerro, supuestamente, con el fin de hacerlo un parque de servicios ecosistémicos, ecológicos, supuestamente. Pero nosotros, así como va la política, nosotros sabemos que ese parque finalmente va a terminar en manos privadas. Y las especulaciones que hay es que lo más probable es que en unos años más ese parque caiga en manos del señor Gabriel Ruiz Tagle, que es dueño de más de 20.000 hectáreas allá en Reñinagua del Parque Futangue. Por lo tanto, que el parque sea primero un parque municipal y luego caiga en manos de Ruiz Tagle no sería nada extraño para nosotros. El problema es que Ruiz Tagle mueve la junta de vecinos, tiene mucha gente cooptada en Reñinagua. Y el proyecto de la municipalidad del parque, supuestamente ecológico, que yo tengo el proyecto porque lo solicité por ley de transparencia, habla de que se va a trabajar con las comunidades indígenas, pero resulta que el que sea un parque lo decidieron ellos, no es algo que nazca de las comunidades. Porque la gente, por muy colonizada que esté, sabe que del cerro viene el agua, por eso. Entonces le tiene un respeto y un valor al cerro Reñinagua. Quizá no han pasado como a la otra etapa de dimensionar lo que quieren hacer con el cerro. Igual hay comunidades cercanas que están de acuerdo con el parque. Yo hice la denuncia aún sabiendo que era un cuchillo doble filo también, porque probablemente, yo no sé tampoco si realmente eso se va a llevar a cabo. Me decían que dependía de la presión también que ejerzamos nosotros, que eso se realice, sabiendo que no son vinculantes las consultas y todo lo que eso significa. Es un cuchillo de doble filo, ¿por qué? Porque puede que mucha gente quiera el parque y lo diga en la consulta. Pero yo lo hice porque no tenía nada más que hacer, no había otra opción. ¿Cuál es tu mensaje, Machi, ahora que llegó la respuesta de Contraloría que se tiene que realizar la consulta? ¿Cuál va a ser, digamos, las acciones a tomar vista que hay comunidades que quieren incluso el parque. Claro, está complicado el escenario, Lamin. Yo la verdad es que yo estaba en mi Rehue, hace unos días me enteré, ahora estoy en Valdivia, todavía no he regresado para allá, y la verdad, en el territorio del Pueblo Huillimapo, la Alianza Pueblo Huillimapo, que lideran unos loncos, la lonco Juanacuante, el lonco Panguilé. Yo no he estado en contacto con ellos últimamente, pero yo creo que lo que procede ahora es volver a reunirme con ellos y comunicar este fallo de la Contraloría y ver qué se puede hacer. Vamos a tener que enfrentar esto, yo pienso, pero yo me imagino que hay que enfrentarlo como alianza, porque es la única manera que podamos conversar con la gente de Reñinagua, al menos, porque la consulta, si se parara, cuando no sea vinculante, pero si todos nos ponemos, quizá podríamos tener alguna posibilidad, si no, se va a hacer el parque nomás. Y ahí yo creo que vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Yo lo hice como machi, porque como machi me corresponde defender mi cerro. Además que yo ahí voy a buscar la buena, hago ceremonia, entonces estoy vinculada al cerro y yo también como machi ñen. Vamos a ver qué pasa también, yo no tengo muy claro el escenario todavía. También le agradecemos la información y la confianza para difundir aquí a través de la radio. Vamos a estar nosotros difundiendo y vamos a tratar de sacar una nota con esto que usted nos cuenta para difundir. ¿Ya? Igual se valora el aporte de la radio, así que igual siempre estamos pendientes a todos sus noticias y sus luchampos también. Así que mucho me buena igual a su trabajo. Gracias. Quiñe pan con de Molina. Me buen toda de Mon también. Peucayal. Peucayal también.